sufrimos un incidente, un incendio alrededor de las 5:30 de la tarde en un área de talleres que está contigua al área femenil. Inmediatamente se activa los protocolos correspondientes, se activa el código GRISP, en este caso es el relativo a los incendios. Se toma la determinación de forma inmediata de poner a salvo a 364 mujeres y cuatro menores que viven con ellos. Se les reubica en un área distinta a las que ocupan las instalaciones femenil, pero en un área seguras. Se atienden seis mujeres por crisis nerviosa, los atiende personal de Cruz Roja, los atiende personal médico del sistema penitenciario. También en el área varonil se reubican las personas que están ubicadas en el pabellón 8 y las personas que estaban ubicadas en el área de indiciados. Es importante resaltar y decirle a las familias que en ningún momento, pero en ningún momento, se puso en riesgo o corrió algún riesgo la vida de las personas privadas de la libertad. Siempre estuvieron a salvo, siempre estuvieron salvaguardadas, se brindaron todos los apoyos, todas las corporaciones acudieron de manera inmediata al auxilio.